Bueno, con candombe, con esta música uruguaya, estamos recibiendo en esta soleada mañana invernal de la 36 a otro uruguayo de los que reside, en este caso en Estados Unidos, en Nueva York. Con mucho gusto le estamos dando la bienvenida al doctor Julio Gorga, médico, cirujano, pero también con muchas otras actividades, con un historial de vida que de alguna manera le vamos a pedir que nos resuma. Bienvenido a Radio Centenario, doctor Gorga. Ah, buenos días, encantado de estar con ustedes. Usted está en Nueva York, ¿verdad? En Nueva York, exacto. Bueno, ¿hace cuánto viviendo, podríamos decir, en el exterior del país y particularmente en Estados Unidos? Bueno, yo me fui de Uruguay, tuve que salir de Uruguay en mayo del año 1975. Exactamente el día de mi cumpleaños, 12 de mayo. Iba a salir la semana anterior, pero me detuvieron en el aeropuerto, no me dejaron salir, y después por determinadas vueltas pude salir. Y fui para Venezuela, que donde había conseguido la visa para ir, en aquella época que todo el mundo pedía visas desesperadamente en el consulado de Venezuela, antes de que pasara lo de Elena Quintero, todo eso. Mm. Y bueno, y a partir de ahí estuve en Venezuela muchos años, y en el año 80 vine a Estados Unidos, donde pasé los exámenes, tuve que volver a Venezuela, estuve 2 o 3 años más y después ya regresé de forma definitiva en el año 84. Allá por el 85 me deportaron por un error de documentación y me hicieron, se arregló la cosa con un abogado y tuve que ir a Uruguay para recibir la residencia ahí, gracias a Dios, después que había terminado ya la dictadura. Así que prácticamente estoy acá del año 85, digamos. ¿Y acá tuvo actividad militante a nivel de la FEU, por ejemplo? Oh, sí, muchísima, todo el tiempo. Lo que pasa es que yo formaba parte de la delegación de la FEU ya del año 1967, junto con Alberto Grille y Manuel González Lago. Uh-huh. Después vino todas aquellas cosas del 67, 68, aquellas tragedias tremendas. Y después ya se pasó el año 69 a funcionar a nivel de las asociaciones de estudiantes por grupos de base. Claro. Y entonces, hacer por grupos de base, ya no había elecciones. Era una época en la que yo era uno de los candidatos a secretario general de medicina en aquella época. Y todo se cortó. Por lo que pasó, por el cambio, ya no era necesario tener ese tipo de cargos. Y bueno, los que estábamos en la delegación de la FEU seguimos por muchos años, porque no se elegía más nadie. Nos reuníamos en un grupo de base, se tomaba una decisión, se reunía la FEU, nos reuníamos a veces junto con la CNT, con toda la gente ahí, se tomaban las decisiones en la clandestinidad, y bueno, esa fue la época. Claro, claro. Bueno, y a nivel médico, como usted decía, tanto en Venezuela como Estados Unidos, ha desarrollado también tareas docentes y tareas de orientación, digamos, en distintas instituciones. Bueno, sí. En Venezuela, yo había empezado la residencia de pediatría en Uruguay. Mi idea era ser neurocirujano. Varios compañeros míos lo fueron y son neurocirujanos muy importantes, incluso en el mundo. Por lo que pasó, yo no pude seguir eso. Entonces iba a hacer ginecología y me pasó una desgracia familiar por la cual decidí hacer pediatría. Uh-huh. Entonces empecé pediatría, ya llevo un año y medio haciendo la residencia, me tuve que venir a Venezuela. Y ahí, en aquella época Venezuela tenía una población que el 70% eran menores de 18 años. Entonces necesitaban pediatras en forma perentoria, por lo tanto, a mí no me dejaron ni pensar en otra especialidad, me metieron en pediatría. Y bueno, ahí hubo que hacer una cantidad de situaciones y finalmente terminé la pediatría en Venezuela. Después iba a hacer la especialidad de hematología oncología en Barcelona, en Sitges, porque me habían aceptado ahí, me daban una beca. Por diferentes motivos, mi esposa quiso venir a Estados Unidos, y bueno, yo vine a Estados Unidos. Como ya había hecho una cantidad de tenía una cantidad de experiencia en este tipo de cosas. Pasé los exámenes, como le dije, inmediatamente. Vino aquel problema de la famosa la deportación, que después se arregló. Volví a Venezuela y en Venezuela trabajé en Acarigua, como pediatra en el Hospital General de Acarigua. Y ahí a la vez había ¿cómo le puedo decir? Un capítulo de la Universidad de Los Llanos, que quedaba en el estado contiguo de Lara. Y entonces ahí me nombraron profesor de esa universidad, fui profesor como un año y medio, una cosa así. Después vine a Estados Unidos, de vuelta. Y en Estados Unidos, después que hice determinadas actividades para subsistir, hasta que finalmente decidí regresar a la medicina. Y después que me gradué como pediatra, muy rápido fui a trabajar a Missouri y al poco tiempo de estar ahí me nombraron jefe de pediatría del departamento de pediatría, que era un hospital de la Universidad de San Luis. Y ahí también tenía alumnos de pregrado y de posgrado. Después también por problemas familiares tuve que salir, no, no tuve que salir, sino por accidentalmente vine a Nueva York, me quedé en Nueva York y acá he seguido desde aquella época, trabajando en varios lados. Bien, nos salteamos un poco capítulo que también se podría recorrer de actividades que usted ha hecho a nivel de cultural, de teatro, incluso de Uruguay, de teatro, de cine, en lo deportivo, pero para enfocarnos en este primer contacto más en esa realidad en Estados Unidos, por lo que se está viviendo ahora, primero ayúdenos a actualizar un poco cómo es el tema de la atención de salud en Estados Unidos, que sabemos siempre que puede haber dos realidades, ¿no? La federal, la nacional, digamos, y los criterios en cada estado, de acuerdo a esa estructura federal que tiene Estados Unidos. Pero tenemos esa visión de que es muy caro. Incluso la otra vez, por una serie, me explicaban, una serie de televisión, que para llamar a una emergencia, que para nosotros acá podría ser bastante común, hay lugares en los que eligen llamar la emergencia de bomberos en Estados Unidos porque un servicio común de emergencia médica sería muy caro. Por poner un ejemplo concreto, ¿cómo es ese sistema de salud? ¿Cómo se puede resumir que tienen los estadounidenses? Bueno, es muy complicado porque acuérdese que cuando era presidente Bill Clinton, él dijo con mucha razón, se llevan dos por el precio de uno, porque Hillary Clinton en aquel momento era una persona muy capacitada, más capacitada que Bill, por supuesto. Y entonces a ella le largó el hacer la reforma de la salud. Hillary Clinton hizo un plan muy bueno, pero que inmediatamente contó con el odio prácticamente de toda la parte, de toda la parte médica, las farmacias, todo eso, porque les rompía el negocio. Y entonces, por esa razón, Hillary Clinton quedó liquidada para hacer una política exitosa o que llegara a las posiciones que ella quería buscar, porque hubo gente que siempre se opuso totalmente y no le perdonó aquella situación. Después, cuando vino Obama, quiso hacer lo mismo y lo logró, hizo una reforma que se llama el Obamacare. ¿Qué pasa? Es complicado lo que le voy a decir. Lo que hizo Clinton fue, cuando era presidente Bill, allá por el año, le puedo decir que fue como déjeme ver, fue como el 2000, al final de la presidencia de él. Entonces, adoptó algo que proponían los republicanos, que era terminar con la gente que recibía subsidios para vivir, gente que tenía problemas económicos, pero claro, lo que pasa, usaban eso para sobrevivir sin trabajar. Lo usaban a veces para comprar drogas o quién sabe qué. Entonces, Clinton quitó eso, con lo cual la deuda externa de Estados Unidos, que era de billones de billones, quedó en cero. Y entonces, lo que hizo fue reformar, quitar también la tremenda carga que tenía la medicina. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Donde yo trabajaba, por cada paciente que veíamos, el Estado le daba a la clínica donde uno trabajaba $40, $44 eran, de los cuales el dueño de la clínica se quedaba con $22 y al médico le daba otros 22. O sea que si usted veía 50 o 70 pacientes por día, que se quedaba, si te pagaban eso, se veía, se ganaba un dineral. Lo que hizo Clinton fue quitar que no se le pagaba a la gente por todos los pacientes. Si tenían 5.000 por todos, todo el año, $8 por mes por cada uno. Y con eso había que manejarse. Con lo cual los dueños de las clínicas hacían exactamente lo mismo que hacen los dueños de los bancos cuando les dan un subsidio. Reciben 5 millones, 2 millones y medio para el bolsillo de ellos, y con 2 millones y medio tratan de arreglar a los empleados, la clínica, todos los gastos, todo lo demás. Eso lo hacen todos los bancos, hacen lo mismo. Les ofrecen por que han perdido dinero, yo qué sé, $500 millones, se gastan 250 y 250 lo usan en el objetivo que tenía. Esa es una práctica que creo que en todo el mundo se hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso hizo que la medicina se atendiera a toda la gente, hubiera que los médicos tuvieran que, en vez de ver 2 pacientes por hora, empezaron a ver 3, 4, al último 5 pacientes, 6 pacientes por hora terminaban, era impresionante. Y todavía, si, por lo menos si se escribía, uno iba rápido, pero después había que entrar a la computadora. Ya no se aceptó más nadie, no fue por computadora, llevaba un tiempo brutal. Entonces la explotación de los médicos fue tremenda y la ganancia de los privados, de los dueños privados de clínicas fue enorme. Todo esto hizo que la medicina fuera muy, pero a su vez, a la gente que gana por debajo de determinada cantidad, que tiene lo que se llama Medicaid, o sea, ayuda médica, esa gente no paga nada. Con lo cual, muchas veces pobre, porque médicamente pues no pago nada, por nada, ni medicamento, ni hospital, nada, absolutamente nada, cero, que es un 25% de la población. El otro porcentaje de la población, allá quedamos, pongamos el siguiente 50%, esos son los que corren con el gasto de todo, porque tienen que tener un seguro médico, que es muy caro. Si uno trabaja en un lugar como la gente, tiene un seguro bueno, en el cual le cubren casi todo. Los seguros se llaman, se dividen en HMO y PPO. A ver, ahí lo escuchamos un poquito entrecortado. HMO quiere decir que te atienden de un médico que tú tienes, que tienes que ir siempre al mismo. Y ¿aló? Sí, lo habíamos, ahora? Estos últimos segundos lo habíamos escuchado entrecortado. Ahora parece que sí. Sí, problema de recepción. Sí. ¿En qué parte quedamos? No, este último segundo, estos últimos segundos que nos estaba diciendo. Bueno, lo que estaba diciendo, quiere decir que hay dos tipos de atención médica, aparte de la que tiene más o menos el 25% de la población, que es totalmente gratuita. Que son HMO y PPO. HMO es un, usted tiene que tener un médico de cabecera, ir a ese médico es el que le va a distribuir donde usted va, tiene ciertas ventajas de que es más barato, pero también puede ser rechazado por los médicos, y aparte si los médicos cargan mucho dinero porque les pagan un porcentaje, por ejemplo un médico cobra $700, le pagan 23. Esto no. Si tú eres una persona mayor de 65 años, tiene una cosa que se llama Medicare. El Medicare es algo que le corresponde a todo el mundo después de 65 años. Ahora creo que subió a 67 años, algo así. Y entonces el Medicare paga el 80% de todo lo que usted gaste. O sea, a usted tiene que pagar un 20%. Y ahí es donde entra el HMO, que recibe dinero del gobierno y que de ese 20% le paga un 18, un 19, o sea, usted termina pagando $50, $60 por algo que capaz que salió $20,000. El otro sistema se llama PPO, que es pago por atención. ¿Ahí qué pasa? Ese es como el seguro de salud de la élite. Usted va, que lo tiene la gente que trabaja en buenos lugares, que paga mucho, que paga un seguro médico, etcétera. Y entonces ahí usted elige el médico que quiere ir, incluso quiere ir a un especialista, no tiene que pasar, usted va, siempre hace la consulta, usted pide lo que quiere que le hagan, y entonces el PPO le paga, si el médico cobra, por ejemplo, ¿aló? Sí, sí. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Lo estamos escuchando bien, ¿eh? ¿Aló? A ver si... ¿Algún lío tiene ahí? Sí. De recepción él, le escucha. A ver ahí. ¿Se escucha ahora? Sí, lo escuchamos, doctor Vega. Lo escuchamos bien. Ahí está. Perfecto. Entonces, por ejemplo, le estaba diciendo que por ejemplo, si usted le cobran más cantidad. Por ejemplo, usted va a ver una consulta y tiene que pagar un ticket de $50. Nadie le cobra menos de $50 en el PPO. Pero eso no es nada comparado con los gastos que usted tiene, porque el especialista le cobra una consulta en $1,600 y después le sale... Es un dinero. $1,600. Eso lo paga el... Oh, sí. Si es un especialista que catalogado, sí. Si no, le cobrará 400, 500, 600. No. Pero claro, le pagan menos. No le pagan esa cantidad. Entonces usted le dice, esto se lo pagó tal. Si usted tiene Medicare, más de 65 años, esto lo pagó Medicare y usted paga $50. A veces le dicen, tiene que pagar $37, $50 por alguna otra cosa, ¿no? Y después viene la parte de los medicamentos. La parte de los medicamentos, por ejemplo, le pongo mi ejemplo. Yo tengo en Florida, donde yo vivo, tengo HMO por mi edad y Medicare. Los medicamentos no pago nada, cero. Yo voy a la farmacia, me dan todo. En Nueva York, que tengo PPO, que pues, trabajo en una clínica que paga el seguro, entonces ahí me cobran un porcentaje. Por ejemplo, yo tomo unos medicamentos que salen, uno me sale $2,000 por mes, otro sale como $2,400, otro sale como $1,800 por mes. Hmm. Es imposible sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Hay tickets donde uno consigue ciertos descuentos. Y, por ejemplo, por ese que sale $2,200, yo ahora pago $5. Con el PPO, es una locura, ¿no? Claro. Entonces, yo a veces digo, ¿cómo hace la gente que no consigue eso? Porque claro. Entonces, claro, si son mayores, sí, porque les paga el Medicare, y si son pobres, sí, porque no pagan nada. Entonces, el problema viene en la parte media de la edad, que tienen que cubrir el gasto médico enorme. Que es lo mismo que pasó ahí en Uruguay, cuando se quejaba, en todo el mundo pasa, y lo mismo que pasó acá, por eso fue que una de las razones principales que perdió, que ganó Trump. Porque la gente entre 20, 25 años y 40 años, cuando la gente está sana, no quieren mantener a los que tienen, a los enfermos. No se dan cuenta que después de los 40 años, cuando empiezan todas las enfermedades, y después de los 50, todo el mundo está, todos estamos enfermos, ahí van a tener que desembolsar gran cantidad de dinero. Es el problema de las generaciones y de las edades que todavía no han madurado y no se dan cuenta de ese tipo solidario que tienen que verlo. Y cómo las compañías farmacéuticas y las compañías médicas son negocios, ¿entiendes? Sí. Y yo lamento decirlo, yo soy médico, ¿no? Conozco muchos médicos, acá hay médicos maravillosos, ¿no? Por supuesto, y que no quieren eso. Pero en el fondo todo es un gran negocio. Y entonces ahí es donde viene la controversia de cómo resulta ser la medicina. Y lo que pasa es que con Trump, todo lo que prometió Trump, nada es cierto. Sí. O sea que iba a mejorar cosas y no mejoraron, iba a quitar gastos y no los quitó. Terminó quitando gente que entraba dentro de esa gente que tenía problemas económicos para mantenerse y que recibían todo gratuito, los hizo desaparecer, como 28 millones de niños dejó afuera de este tipo de atenciones, y por supuesto a la gente que no tiene documentos no reciben absolutamente nada, claro. Y es un problema enorme, porque si bien la medicina es muy buena a nivel tecnológico y a nivel profesional, hay cosas que no lo son, como en cualquier otro país, como debe ser en Uruguay, en cualquier otro lado. Es una cosa mundial, ¿no? Sí, sí. De cualquier manera, hay un problema político, social y económico que impide que lo que se trata de hacer bien no se haga bien. Por ejemplo, una cosa, y ya le termino para no aburrir. Yo recuerdo cuando fue la controversia para ver que, si, entre Hillary Clinton y Trump. Y Trump hablaba del Obamacare, que esto, que había que terminarlo, que era una porquería, que no sé qué, bla, bla, bla. Y Clinton dijo algo muy, muy inteligente. Dijo, yo no lo cambiaría. Dijo, fix it. Dijo, yo no lo cambiaría, yo lo arreglaría. Que era lo correcto. Nadie lo entendió. Claro. Ese fue el problema. Claro. La gente se maneja por otros principios. Bueno, nosotros, esto sería un primer contacto, doctor Gorga, y le agradecemos que nos explicó. Es un esquema, como usted decía, muy complejo, del tema de la atención a la salud, con esos distintos programas, sistemas, realidades que usted nos detallaba, y quedamos pendientes de seguir conversando a partir de este cuadro general sobre la realidad que está viviendo Estados Unidos con el crecimiento de la pandemia, sobre cosas que usted escribe en distintas columnas que nos ha enviado, que hemos publicado en nuestras redes sociales, y quedamos con el compromiso de hablar en futuros encuentros precisamente de esos otros aspectos de la realidad en Estados Unidos que usted además como médico conoce y analiza en profundidad. Nosotros le queremos agradecer este primer contacto a cuenta de futuros diálogos que seguiremos manteniendo. Cómo no, encantado. Me dicen nomás. Un abrazo. Saludos. Le mandamos desde Uruguay. Hasta pronto. Un abrazo, saludo a la audiencia y encantado de charlar con ustedes. Que tengan buen día. Igualmente.